adolescente embarazada, en secreto repudiada, servidora en un hogar durante 3 meses sin paga. Tú, la única llena de gracia, aún sin estar bautizada, el arcángel nos confirma que naciste inmaculada. Tú, caminante presurosa, poetisa y cantautora, compusiste tu Magnificat en solo un cuarto de hora. Tú, siempre virgen y señora, ¿cuánto pierde quien te ignora? Si una nueva bienaventuranza es llamarte dichosa. Madre de familia, exiliada y perseguida, fuiste a Egipto de inmigrante, aunque jamás te dieron visa. Tú, una dama tan sencilla, una experta en la cocina, una típica mamá, siempre atendiendo a la visita. Tú, una esposa preocupada y un poquito disgustada, con tu hijo adolescente que no dijo dónde estaba. Tú, arca de la nueva alianza, pues llevaste en tus entrañas al supremo sacerdote, al pan de vida y su palabra. Tú, el primer sagrario humano que debía ser preservado de la muerte, de la tumba, del olvido y de los años. Tú, creadora del rosario, también del escapulario, protegiendo a tus pequeños, aunque sea con tu manto. Tú, una espada te atraviesa y todo quedó en tinieblas ese viernes a las 3, como te lo anunció el profeta. Tú, con el sol por vestimenta y una corona de estrellas, a tus pies se ve la luna y la serpiente con jaqueca. Madre, esposa, amiga, reina, esclava, virgen, niña, lucero de la mañana y causa de nuestra alegría. Tú, sucedió lo que temía, no alcanzó la poesía, harían falta 1000 canciones para referirse a ti, María.